Y a pesar de todo, y a pesar de todo, y tu sentimiento, y tu mirada blanca, y tu amor, y tu gran calor.

fue hacer sufrir, eso lo sé. Nunca querer, nunca, nunca, también sé. Tu alma no es como mujer, no sientes nada. Y hoy tarde ya es igual, volver o no volver. Tu amor lloraré hasta que muera. Vuelvo a vivir historia de niño. Vuélveme a querer como te quise. Niño, feliz volví a vivir lo que un día fue historia de un niño. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. Ser mayores mis contadas alegrías, ya ser dichoso yo contigo no aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo de tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví, y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Con

nombre, ven a verme y háblame. Cara a cara, frente a frente, dímelo. Cobarde y mentiroso, como tú. Sin valor, sin dignidad. Yeah.

como pude. Ser tan grosero contigo y tú conmigo, eres un ángel de Dios. Ven, abrázame mi amor y déjame llorar. Sonríe por favor, levanta tu mirar y déjame limpiar con besos estas tiernas lágrimas. Amén, abrázame mi amor. Deja de llorar, conmigo por favor, permita sin mirar, déjame limpiar, con besos de esta pierna y la luna. Un ángel no debe llorar, si es que un ángel no debe llorar. No debiste hacerme caso, me debiste de ignorar, si es que un ángel no debe llorar. Como pude, te salgo pero contigo, y tú conmigo, eres un ángel de Dios. Ven, abrázame mi amor, y deja de llorar, conmigo por favor, levanta tu mirar, y déjame limpiar, el tiempo de estas piernas lágrimas. Ven, abrázame mi amor, y deja de llorar, conmigo por favor, levanta tu mirar, y déjame limpiar, con besos de estas piernas lágrimas. Un ángel no debe llorar, si es que un ángel no debe llorar. No debiste hacerme caso, me debiste de ignorar, si es que un ángel no debe llorar. Quisiera lo que he hecho por venirte a siempre acabamos así. Solo sin dolor. Fin del mundo. partir. Yo me siento morir. Me invade una onda de tensión. Es para mí fin del mundo. Desde que yo te perdí, no podré ni siquiera existir si no te perdí.

Yo no sé, yo no Y es que tú, amada amante, la parece miedo, no parece ser real. ¿Qué me importa haber sufrido si ya tengo lo más cero y me da felicidad? En un mundo tan ingrato, solo tu amada amante lo da todo por amor. Amada amante, amada amante, amada amante, amada amante. Este amor siempre es sincero, sin saber lo que es el miedo, no parece ser real. ¿Qué me importa haber sufrido si ya tengo lo más cero y me da felicidad? Tan ingrato, solo tu amada amante lo da todo por amor. Thank you. color de voto de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina, dejan tus pies por las cantinas, paloma negra de los espejos. Por el lugar de los sueños locos, moja una lágrima antigua y corta, y la canción se burla de un miedo. Las amarguras no son amargas, cuando las canta sabe la barca, y las escribe un tal José Alfredo. Escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches enteras. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera de ella. Thank you. Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me dijo. Stop. que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. Me iré despacio la mañana con la vida de...